Franco Storchi está con un grupo de gente haciendo, no sé si llamarlo tallado en madera o en tronco o tallado con motosierra. Le vamos a preguntar a Franco que nos diga qué es lo que está haciendo. ¿Cómo está, Franco? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Mira, lo nuestro es escultura en madera. Ajá. Escultura en madera. Somos un grupo de La Plata, Misioneros del Arte. Ajá. Que estamos tallando ahora para todos los eventos. Mismo en La Plata estamos tratando de hacer un predio donde sea único, con muchas esculturas. Estamos poblando plazas y parques, como ahora vamos a intervenir la República de los Niños, el zoológico. Y también le estamos dando los eventos a los artistas que se presentan, como ya tuvimos oportunidad de darle a Soledad. Ahora, hoy, mañana le van a hacer una escultura para de gente del grupo a este muchacho que no me acuerdo cómo se llama, tan bueno. ¿Qué, folclorista? Sí. ¿Luciano Pereira? Luciano Pereira. Luciano Pereira. Y en la brevedad viene el Chaqueño también. Ah. Viene el Chaqueño, también voy a participar en eso. Así que estamos bien y ahora nos invitaron acá y estamos muy contentos, muy bien. Bueno, ¿cuántos son en el grupo? Hoy vinimos 4. Ajá. Pero es un grupo que más o menos tiene 20. Ah, 20 bien. Escultores. Y la que comanda es una dama. En este momento que sí. Que no la interrumpimos porque la vemos estamos con cierre en mano. No. La dama, o sea, la dama no solo es, vino Adriana Pantanari, es la dama, que es profesora además, también vino el profesor Walter Dobrolaski y Luis. Ajá. Y yo, Franco Storchi, todo gente muy idónea, ¿no? La verdad que... ¿Hace mucho que están haciendo este trabajo? Que lo hacemos en forma independiente, sí, pero el grupo tiene un año. Ah, un año, porque indudablemente la fuerza la hace el grupo. Claro. La fuerza la hace el grupo, indudablemente. Y bueno, ¿cómo se le ocurren las ideas para saber lo que tienen que tallar o van guardando un más o menos un patrón? Normalmente en los tallados hay un patrón. Ah. Hay uno, se nos dice qué es lo que quieren. Claro. Normalmente ven los trabajos que tenemos y dicen, bueno, yo quiero este trabajo, por ejemplo, vamos a la fiesta del vino, ahora hacemos algo referido al vino. Según el evento, en el zoológico estuvimos haciendo animales. Todo de acuerdo al evento es la talla, a no ser que nos pidan ya una escultura. Una escultura en especial. ¿Alguna de estas esculturas va a quedar acá en Olavarría? Sí, las 4. Ah, las 4. Las 4 quedan acá. Vos veo que estás haciendo un puño, ¿no? Sí. Un puño cerrado. Un puño cerrado. Yo estoy haciendo un puño cerrado, que fue lo que me encargaron. ¿Eso es por bronca de venir a Olavarría o no? No, al contrario, un gusto. No, un gusto, realmente un gusto. Me encanta... Me encanta salir y me encanta estos lugares así. La provincia me la recorrí toda. Hace poco estuve tallando en Salto, pero me encanta. Bueno, la gente que hace cultura, le gusta mostrarse. Así que es bueno que estés también dedicándose a lo que es la cultura, porque esto es cultura. Ni hablar. Está bueno que se muestre, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Es un gusto y es un placer que nos hayan invitado. La verdad es estar en este lugar que es hermoso. Una lo han tratado bien. Espectacular. Bueno, espectacular. Eso nos pone contentos. No, espectacular. Aparte, siempre la gente, o sea, la ciudad de como La Plata, ¿no? Dentro de toda La Plata, pero capital, ¿vio? Son muy una presión. Esto me encanta. Le digo más, estoy todo el día en mi casa mirando los programas de rural, los remates de Hacienda. No, me encanta, realmente me encanta. ¿Vos sos oriundo de La Plata o...? Sí, soy nacido y toda la vida... Y malcriado en La Plata. Toda la vida en el mismo lugar, en la misma casa. Bueno, te agradezco mucho. No, por favor. Mucha suerte en tu trabajo, bueno. Que es muy bello, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Esperemos verlo otra vez por acá. Seguramente creo que en septiembre volvemos a la fiesta de... A la exposición creo en octubre. En octubre creo que volvemos. Bueno. Y un saludo a toda la gente de la radio y a la gente de Olavarría en especial. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.